nuestras debilidades. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos esta prédica, Padre, esta enseñanza que tú nos das a nosotros. Ya me la has dado a mí primeramente para poder compartir a los hermanos, Señor. Padre, ayuda que tu palabra penetre fuertemente en el corazón y mente de todos los hermanos aquí presentes para que podamos ser luz y sal de este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, nos preguntamos entonces, ¿por qué usted cree que el poder de Dios se hace perfecto en nuestras debilidades? ¿Alguna vez? Sí conoce la cita, ¿no? Estamos hablando de 2 Corintios 12. Vamos a poner, a mí me gusta mucho que poner a pensar poner esta mente, ¿no? Esta mente maravillosa que Dios, el Señor nos dio, para poder ejercitar un poco esta mente y decir, ¿por qué Dios usa y perfecciona su poder en las debilidades nuestras? ¿Por qué Dios usa de esa manera en particular su poder? Vaya preguntándoselo, hermano. Guarde ese pensamiento o esa respuesta que acaba de darse ahora y después vamos a checarla contra lo que la enseñanza de que el Señor me tiene aquí preparado para ustedes les va a brindar. Entonces vamos a checar eso. Ahora háganse esa pregunta. ¿Por qué Dios se maneja de esta manera tan peculiar? Una manera de decir, tienes que ser débil en tu debilidad. Mi poder fluye. Vamos a 1 de Corintios 1. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 26. 26 al 31. ¿Lo tienen? ¿Sí? 1 Corintios 1, 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Dígale al que está a un lado, según la palabra de Dios, eres necio, débil y despreciado. A ver. Pues aleluya, ¿no, hermanos? Así dice la palabra. Pero no se lo tome con mal, Estamos. No se aprovechen demasiado, hermanos, eso. Ahora pues, fíjense cómo Dios actúa en esta palabra que el apóstol Pablo tiene para nosotros. Ahora, ¿por qué Dios perfecciona su poder? Vamos a sobre esa pregunta. En seres que a simple vista son débiles. O cuando estamos más vulnerables, el que usa su fuerza de forma poderosa. El apóstol Pablo no escribió esto porque tenía que rellenar un libro llamado la Biblia. O sea, no. Ni había en ese tiempo una Biblia, ¿no? No estaba la revelación completa, sino justamente se estaba escribiendo en ese momento la nueva revelación, el Nuevo Testamento, para sumarlo al Antiguo, sino que en ese tiempo había cartas, epístolas, que justamente el apóstol Pablo escribió muchas de ellas, ¿no? Casi la mitad del Nuevo Testamento él la escribió, esos manuscritos que pasaron de mano en mano a los padres de la iglesia, y de ahí hasta aquí, fíjense cómo Dios cuida su palabra, hasta que nosotros ahora tenemos en nuestros celulares y en nuestros iPads y en las Biblias que tenemos en la mano, tenemos la revelación completa de Dios. Increíble, ese es uno de los milagros más grandes que ha hecho Dios. Pero el apóstol Pablo no lo escribía para rellenar este libro. Él fue arrebatado, dice la palabra, según estas palabras que utiliza en 2 de Corintios 2, ¿a dónde? Al mismísimo tercer cielo. O sea, fue en esencia llevado al lugar santísimo donde está el trono de Dios. Y dice Pablo que oyó cosas tan increíbles, tan maravillosas, tan secretas. Estoy citando diferentes palabras, lo busqué en diferentes versiones. Dice increíbles, maravillosas, secretas, que el hombre, el ser humano, nosotros no podemos llegar, lograr expresarlo. Es como que él dice, es imposible de contar lo que vi. Por eso no las contó el apóstol Pablo. Cuando uno va a 2 Corintios 12, se queda como con las ganas, ¿no? Se queda, órale, habla en tercera persona. No nos dice, como que medio nos quiere decir y en su humildad no lo dice. ¿Y qué onda? ¿Por qué no nos dice cómo era el tercer cielo? Ya lo vio, ya lo tiene la revelación. Y Dios se lo reveló, ¿por qué no lo cuenta a todos nuestros hermanos de generaciones en generaciones? Fíjense, siempre yo me he preguntado eso. Siempre queda un sabor medio amargo, ¿no? De ese 2 Corintios 12. Cuando vemos esa, es como cuando vemos ese tipo de películas que nos quedamos con las ganas, ¿no? Que siempre hacen una secuela para hacer más dinero, obviamente, y hacen otra secuela y nos dejan ahí como a medio. Yo no vi estas series de las de Avengers, ¿no? Yo no las vi. Vi las primeras, pero después ya, pues, el Señor me quitó esas ganas. No es pecado, hermano, lo pueden ver. Pero fíjense que ahí he visto que yo vi la 1. Y sí, lo dejan todo así como inconcluso, que está este y se va para allá, y que el otro se va para allá, y que como que va a ser algo el malo en la próxima, y queda como un sabor ahí, ¿qué pasará? Nos deja, ¿qué será de esto? Él mismo dice, el apóstol Pablo, cuán divino, cuán santo, cuán perfecto, cuán espectacular, que sería un sacrilegio, vamos a llamarlo de esa manera, una fatalidad, el llevarlo a lo limitado de la lingüística humana, o sea, la semántica que nos expresamos nosotros al hablar no alcanza siquiera a cubrir una ínfima, pequeña parte de lo que vio y oyó el apóstol Pablo. Por eso él decía ahí, lo pone y lo escribe, eso sí, que es, no puedo decir lo que vi, es imposible. Pongan al mejor poeta, no sé, aquí en el habla española, Cervantes, por ahí, ¿no? O en el habla inglesa Shakespeare, y así muchos, combínenlos a todos ellos, a los más elocuentes oradores de la historia de la humanidad, y no se podría expresar lo que el apóstol experimentó en el tercer cielo. Y habiendo vuelto de tal magnífica revelación, Pablo como hombre también estaba sujeto, ¿a qué? A la carne, y a tratar como usted y yo, con eso, con esa carne, con esa herencia genética que llevamos todos seres humanos. Desde el jardín del Edén, Adán y Eva, el ser humano trata con este deseo de la carne de ser como Dios, de ser como Dios, de ser nuestros propios que dioses. Esto es, hermanos, sacar a Dios del esquema de nuestras vidas, sacar el esquema de nuestras vidas a Dios. Es ponernos en qué, en su lugar. Es como decir, no te necesito, Dios. Yo puedo vivir por mi cuenta, como en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Si vamos al ejemplo, si seguimos en el ejemplo del Edén, queremos alcanzar ese conocimiento para ser como quién, como Dios. ¿O acaso Eva, si ahí vamos a Génesis 2, Eva rechazó de plano comer aquel fruto cuando la serpiente le dijo claramente? Recuerden cómo le dijo la serpiente a Eva, ¿eh? Le dijo, y seréis como dioses. No les dijo, seréis como Vicente Fernández. Le dijo, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Fue muy claro la serpiente, ¿eh? No es que le dijo una mentira, le dijo una mentira en general, pero en eso le dijo la mentira más grande y se lo dijo directo, seréis como dioses. ¿Y Eva cómo lo tomó? Ah, no, eso yo no quiero ser como Dios. Dijo, y se acercó al árbol, vio la fruta que veía, ay, hasta se ve buena. O sea, debe ser cierto lo que dice la serpiente. En su corazón engañoso y perverso, ella sí quería ser como Dios. Y esa es la genética que tenemos el ser humano mientras estemos en esta carne. Tenemos que saber admitirlo. Nosotros, los que somos nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu de Dios, al escuchar algo semejante a lo que nos dijo la serpiente a Eva, nosotros ahora, como nacidos de nuevo, decimos, no, si nos agarra un temor reverente, decir, no, espérenme. Aunque muchas veces en nuestra vida cotidiana nos ponemos en el lugar de Él, lo sacamos de nuestra vida, muchas veces cuando escuchamos una palabra tan directa, tú quieres ser, puedes ser como Dios, entonces luego nos agarra el temor reverente que tiene que tener todo cristiano. No, yo como Dios no quiero ser. Yo no quiero reemplazar a Dios o quitarlo de su lugar, de su primer lugar, y yo ponerme ahí o poner otra cosa. No nos gusta escucharlo los cristianos, pero muchas veces tenemos que recordar y hacer un recuento de cómo vivíamos antes, muchos de los que somos nacidos de nuevo. Y los que no, todavía no tienen ese conocimiento, ese ponerse a cuenta con Dios, pues tienen que recordar cómo es muchas cosas de su vida. De hecho, cuando andábamos como rebelde, aún no siendo nuevas criaturas, nos ganaba tanto la carne, sacábamos a Dios totalmente de la jugada y nos poníamos a nosotros mismos en ese lugar. ¿Y qué pasaba? ¿Pasaban cosas buenas? No, generalmente pues la regábamos, como se dice, ¿no? O sea, cometíamos errores, tropezábamos y andábamos cayendo, rebotando de mal en peor. Pasábamos quizás estudiando muchas veces, volviendo al tema del árbol del conocimiento, nosotros en nuestras vidas pasamos mucho tiempo, ¿no? Gran parte de nuestras vidas pasamos en cierto grado estudiando esta ciencia, este conocimiento, ¿no? Secular. Y muchas veces ese conocimiento en lo natural nos hace pensar que podemos vivir una vida mejor. Y a ver, les voy a citar algunos dichos clásicos, muchas veces de las abuelas, de las madres o de los papás. Dice, hijo, debes de estudiar si quieres llegar a ser alguien. ¿Sí lo escucharon? Mínimo necesitas el título de prepa para avanzar en esta vida. Ay, lo dicen, ay, mi hijo el licenciado, ahora sí ya me puedo morir. O sea, tantas veces escuchamos ese tipo de cosas. El mismo gobierno, fíjense, hace obligatorio el cursar ciertos cursos y recibirse, creo que es hasta la secundaria, ¿no? Aquí en México. En otros países mínimo es hasta la prepa y otros es hasta la primaria. Mínimo, hasta el gobierno secular pide un conocimiento, ¿no? Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia habla otra cosa. El apóstol también en 1 Corintios 8:1 nos cita, dice que el conocimiento ¿qué? Envanece. El conocimiento nos hace perder el piso. Se vuelve uno ¿qué? Orgulloso. No quiere decir que no estudiemos, hermanos, ¿eh? Aquí hay hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, ahí están por ahí mi hijo también, pero no quiere decir que no estudiemos, sino que le demos su lugar al Señor, al único Dios vivo. Recuérdelo, al único Dios vivo, al Creador del cielo y la tierra, hay que darle su lugar. Y Él merece, como veníamos alabando, ¿qué? El mejor lugar, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. No se merece un segundo puesto nuestro Dios. Si es su Dios, si es el mismo Dios que alabamos hoy recién en la alabanza, ¿qué lugar se merece ese Dios? Pregúnteselo eso. Como diría el rey Salomón, ¿qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Eso lo dice en Eclesiastés 1:3. Y fíjese, en el mismo Eclesiastés, en el mismo libro, el rey Salomón se autocontesta. En Eclesiastés 12:3, él dice, aquí culmina el relato, se lo leo en otra versión, ¿no? Mi conclusión final es la siguiente, que dice, teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. O sea, él se contesta al terminar ese mismo libro, ¿cómo es esto de que tanto provecho, qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Hay que darle su lugar a Dios. Él merece entonces toda o parte de la gloria, toda la gloria. Ay, pero si yo pues estoy haciendo esto, yo hice esto, yo trabajé mi esfuerzo. Muchas veces el cristiano se confunde y habla, o sea, está acostumbrado a hablar en lo secular. Y sí, yo lo noto a veces que nos confundimos, yo también. Decimos, ay, yo hice esto, y trabajé en esto y logré esto. Pero hay que darle la gloria, esa gloria también hay que dársela al Señor. Cuando yo no le doy la gloria al Señor, me estoy poniendo en su lugar. Cuando no le doy, pero si eso fue mi esfuerzo. Tenías salud, tenías unos padres que te permitieron ir a la escuela, fuiste a una escuela, tuviste unos buenos maestros, te permitió tener una familia que te apoye, te permitió tener un jefe que de perdido te hacía caso. Dios permitió todo eso en tu vida, Dios hizo que todo eso pasara. Dios ya lo tenía planeado. De hecho, Dios conoce ese futuro y lo sabía que ibas a hacer. Es como en Apocalipsis 4:11, cuando Juan sube, es arrebatado al tercer cielo, igual que el apóstol Pablo. ¿Y qué pasa? Y está una adoración, ¿no? Los 24 ancianos y las huestes de los ángeles lo adoran y dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Recién lo veníamos alabando, ¿no? Cantando. Volviendo al apóstol Pablo, para que ese conocimiento de la revelación recibida del tercer cielo no le volviera ojos altivos, no se perdiera en su orgullo, Dios hace algo en su vida. Y fíjense lo que hace Dios en su vida, y es Dios el que la hace, ¿eh? Vamos a 2 Corintios 12, 7 al 10. 2 Corintios 12, versículos 7 al 10. Y dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces le he rogado al Señor que me lo quite, o sea, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Subraye esa respuesta que le dio el Señor a Pablo. No a cualquier cristiano, al cristiano modelo, al ser humano más digno de representar a Jesús. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Ahora dice Pablo, ¿no? Le responde, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose, ahí está, repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Lo cree? Es palabra de Dios. El apóstol probablemente lloraba y clamaba al Señor, diciendo, Señor, no entiendo este sufrimiento. Ni siquiera fui yo el que te pidió ir al tercer cielo. Ni siquiera quise yo ver esa gran revelación que me hice ver. Tú sabes que no te abandonaré. Yo no voy a servir al otro, yo te voy a servir fiel. Y aquí estoy en tu obra, fiel. Supongo que el apóstol Pablo rogaba por ese aguijón que tenía en la carne. Pero el Señor le da una respuesta contundente y profunda. Mi gracia es suficiente para ti. Y se acabó. Y cortó el teléfono. El Señor hizo, pum, le cortó, le dijo, bye, se acabó. Mi habilidad, el Señor Jesús le decía, mi habilidad para sostenerte y guiarte es lo único que necesitas, lo único, porque mi poder es perfeccionado en tu debilidad. Entonces, aquellos que son sabios en la carne, aquellos que son sabios en su propia opinión, aquellos que se sienten más poderosos que sus propias fuerzas, en sus propias fuerzas, perdón, aquellos que se creen más nobles o superiores que otras personas, todos estos viven afuera de qué, del poder de Dios. Vamos a hacer una, ¿cómo lo dicen en matemática o en lógica, no? O sea, si los que son débiles y los que se humillan y los que los tiene Dios ahí abajo, arrodillados, eso, Dios los usa con su poder. Volvemos, los que viven en su propia opinión, los que viven en sus propias fuerzas, los que vivimos en nuestras propias fuerzas, ¿qué pasa? Todos esos vivimos, y vivimos en nuestras propias fuerzas, ¿qué dice la palabra de Dios? afuera del poder de Dios, afuera del poder de Dios. ¿Dónde está viviendo usted, hermano? ¿Dentro del poder de Dios o afuera del poder de Dios? Incrementan conocimiento, pero no lo aterrizan. Esa gente que busca estar en sus propias fuerzas, como esos fariseos que mataron a Cristo. No era que no sabían de Biblia, no era que eran perezosos en el conocimiento de la palabra de Dios, sino que ellos estaban en sus propias fuerzas, alardeaban de que memorizaban todo y que se sabían pasajes de memoria y que recitaban la Torá de Tasí y que Moisés dijo y dijo Josué y dijo Isaías, pero no lo aterrizaban nunca en la bondad de Dios, en el poder de Dios. Cuando uno no aterriza en lo que es Dios, todo eso se vuelve lo que pasó con los fariseos. Se vuelve una religión. ¿En qué es lo que Dios desea que hagamos con ese conocimiento? ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios desea que hagamos con ese conocimiento? ¿Cuál es la voluntad de Dios con esa ciencia que aprendimos? Ahora, para entender el por qué Dios tuvo que hacer débil a Pablo. ¿Por qué lo tuvo que hacer débil? Vayamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Vamos a ver por qué. Fíjense, Dios en su palabra misma tiene todas las respuestas. Isaías 6:1 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo, o sea, Isaías, al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, dice Isaías 6:1. ¿Quién era este rey Usías? ¿Alguien recuerda? Ahí pónganlo los que estén apuntando, Segunda de Crónicas, todo el capítulo 26. Segunda de Crónicas 26. Este rey Usías era un rey que empezó a los 16 años a reinar sobre Judá, el reino de Judá. Ustedes saben que el reino de Israel se dividió en el reino de Israel, 10 tribus, o sea, Samaria, lo que después se parecería a Samaria, y Judá. Y el reino de Judá tuvo algunos reyes buenos, y el reino de Israel no tuvo ningún rey bueno. Desde Jeroboam para abajo, pues todos fueron malos. Pero en el reino de Judá, yo creo que por David, hubo reyes buenos. Este rey Usías era uno de los reyes que hizo buenas cosas, pero muchas veces hay que ver cómo termina la cosa, ¿no? Y vemos que este rey Usías se enalteció. Después de estar desde los 16 años como rey y gobernar sobre un pueblo, 52 años estuvo él como rey. ¿Y qué pasó cuando ya estaba viejito? Pues ya le perdió piso, lo que veníamos hablando, ¿no? Le perdió piso. Los ojos altivos empezaron, la soberbia y el orgullo empezaron a diezmar su reinado. ¿Y qué hizo él? Porque al principio él hacía lo recto ante los ojos de Dios y persistía en buscar a Dios, dice. O sea, ¿qué es hacer lo recto ante Dios? Es persistir, esta palabra es persistir, o sea, perseverar en buscar a Dios. ¿Está bien? ¿Y Dios lo qué? ¿Qué le hizo? Y Dios le prosperó en casi todo su reino. Y dice que su fama, fíjense, la fama de este rey era grandemente por todos lados. Hasta en esa época, dice que hasta llegaba a Egipto, que era uno de los países más fuertes de esa época también, junto con Asiria. Y llegaba por todos lados la fama de este rey Usías. ¿Por qué? Ahí ven, en 2 Crónicas 26, van a ver todo lo que hizo. Y lo voy a leer nomás el pasaje, el versículo 15 y 16. Y vamos a ver cómo este rey hacía cosas maravillosas para su época. En el versículo 15 dice: Usías hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Miren esa época, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, dice. Pero porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse, ¿qué? Poderoso. Mas cuando era fuerte, ahí está, hermanos. Mas cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, dice. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar, ¿no? O sea, quemar incienso en el altar. ¿Quiénes quemaban incienso en el altar, nomás los sacerdotes de la tribu de los levitas. Él lo sabía, nomás, y encima, el lugar santísimo que él entraba, nomás los familiares, los descendientes de quién, de Aarón. ¿Se acuerdan de Aarón, el hermano de Moisés? O sea, era algo muy santo. Ahora, en el Nuevo Testamento, gracias al sacrificio perfecto de Cristo, todos tenemos ¿qué? Acceso al lugar santísimo. O sea, acceso a estar con Dios unidos. Eso es espectacular, hermanos. O sea, no lo tenemos ahí. A veces decimos, sí, somos ahora Cristo, nací de nuevo, Cristo mora en mí, ahora soy nueva criatura. Así, monótono, ¿no? O sea, ay, ya mi anterior ser fue crucificado junto a él. Y sí, bueno, ni modo. O sea, no hay esa alegría de decir, wow. Cuando Isaías, en el pasaje que vemos, menciona que él ve el trono de Dios, ¿qué otros vieron? Juan, por ejemplo, ¿no? Enoc se lo llevó y vio el trono también. O sea, son gente que caminaba con Dios. Son gente que andaba en los pasos y en los caminos que Dios quería que estén. En la obediencia de la palabra de Dios. Y era algo espectacular. Ahora estamos todos acceso a eso. Pero Usías en esa época no era el Nuevo Testamento. Cristo no había llegado, el Mesías no llegó. Entonces Usías cometió la soberbia. Se enalteció su corazón y entró él. Ay, ahora yo también soy el sacerdote. Yo lo puedo hacer porque yo soy el rey más bueno y ya me la quiero. Y soy Juan Camenei en versión judía. Y se iba él a dar el incienso. Y claro, fue reprendido. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Cómo terminó el reinado de Usías? ¿Cómo terminó? Ahí mismo le dio lepra. Ahí mismo le dio lepra. Y esa lepra continuó con él hasta su muerte. Fue apartado del pueblo. Murió solo, alejado de todo, sin poder ejercer ningún poder, ni ver nada de la gloria que estaba ejerciendo. Fíjense cómo es esto. Entonces, volviendo a Isaías 6:1, podemos decir que cuando murió, vamos a parafrasear, cuando murió la soberbia y la altivez, cuando el orgullo murió, yo, Isaías, vi el trono de Dios. Dios estaba por comisionarlo a un ministerio, a Isaías. Cuando la soberbia muere, Dios usa al humilde de corazón. Esa es Isaías 6:1. Dice en Colosenses, el mismo apóstol Pablo, que todo fue hecho por él, para él. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Amén. Todo en él subsiste. No subsiste por usted ni por mí. Eso hay que entenderlo, hermanos. Parece hasta muy simplistas. Obvio, por mí no subsiste. Pero ¿cuántas veces? Ahí tengo mi casa porque yo me esforcé durante 20 años y me maté trabajando. ¿Y la gloria a Dios, hermanos, ahí? ¿Dónde está la gloria a Dios? El poder ilimitado de Dios, del Dios todopoderoso que Él creó todo esto. Ese es el poder de Dios que puede sacarnos en verdad de todas las situaciones. Ese es el poder que puede hacer todo en nuestra vida. Solo Dios tiene ese poder de solucionar que todo problema, de guiarnos a pastos delicados que nos harán descansar. Y ese poder mora en todos los verdaderos hijos de Dios. En el nacimiento espiritual, hermanos, que el Espíritu Santo viene a morar, es enviado a morar en nuestro ser. Se le dice que mora en nuestro corazón, que es la representación. ¿Sí me entiende? Cuando la Biblia del corazón habla de realmente de nuestra alma, ¿no? De nuestra alma. Entonces, ¿qué significa eso? En nuestro nuevo nacimiento, ¿qué pasa? El alma de Dios, el Espíritu Santo y nuestra alma, nuestro corazón, se hacen uno. ¿Sí lo entiende así? Por eso, en una analogía rápida, un matrimonio, que es la primera institución creada, ¿por quién? Por Dios. solamente puede funcionar cuando están bajo la autoridad de Dios, de Cristo, y al estar en obediencia a Dios es cuando dos se hacen uno. ¿Sí? Cuando se casaron, ¿qué dicen? Que ya no son dos, sino son uno. Bueno, es esto. No es una oferta del dos por uno, hermanos. No, es dos seres totalmente diferentes e independientes se unen en uno. Eso pasa en el nacimiento de nuevo, en todo cristiano. El alma de Dios es enviada a nosotros para que nuestra alma pobrecita, desamparada, solitaria, moribunda a veces, necesitada de Dios, ahora Dios, ¡tum!, te abrazo, te agarro, te aferro y me quedo contigo. Eso es lo que es el nuevo nacimiento, hermanos. Eso es la esencia del simbolismo que pone Dios en el matrimonio para demostrarnos y decirnos, yo así quiero ser contigo. Como en el matrimonio, así sea, yo así quiero ser. Representen en esa unión lo que yo quiero ser con ustedes. Dos almas unidas en una sola. Y la que prevalece y guía, naturalmente, es la mayor, la que tiene la preeminencia, que es el Espíritu de Dios. Y nosotros somos el templo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, así dice que somos, ¿no? ¿Somos qué? El templo de Dios. Y la presencia de Dios está entonces en nosotros, como recién decíamos. Y lo que Isaías, el profeta, vio ahí en el comienzo del capítulo 6, es la realidad que vivimos los creyentes ahora en el Nuevo Testamento, ya después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y sus faldas llenaban el templo. Dice en Isaías 6:1, sus faldas llenaban el templo. ¿Las faldas de quién? De Dios. ¿Quién es el templo? Nosotros. No hay área de tu mente, de nuestro cuerpo, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro, que Dios no pueda tocar o no haya tocado. Todo, todo lo abarca Él. Y como Él dice, todas sus faldas llenan el templo. Todo lo llena Dios. Amén, hermanos. Qué padre, ¿no? Qué padre saber que nuestro Padre Celestial, el Dios creador de este universo, puede tocar todos nuestros aspectos de la vida. No hay algo que se les pueda esconder a Dios. Ese es el toque poderoso de Dios. Ese es el poder de Dios en que actúa en quién, en los que se humillan. Isaías 6:2 dice, por encima, Isaías 6:2, seguimos con el texto, por encima de él había qué, serafines. O sea, son ángeles poderosos con seis alas. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían qué, sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban, dice. Seres tan espectaculares, estos serafines, ¿no? No queda la menor duda de que eran seres poderosísimos. Pero, fíjense, se tapaban la cara. No veían. Cuando, si uno se tapa la cara y va caminando, ¿ve lo que hay adelante? Obviamente no. Entonces, aquí hay un simbolismo también, un claro... una clara enseñanza, ¿no? Dios, ¿qué dice? Dios los guiaba. Ellos, cuando hacen así, obviamente, uno como Moisés, ver la cara, el rostro de Dios, es imposible, ¿no? Pero ellos, en su sumisión, se ponían así, se dejaban guiar por Dios. Iban siendo guiados por Dios. Ellos no veían, no hacía falta que vean. Se tapaban la cara, no veían por dónde iba. Dios los guiaba. Y se tapaban los pies, dice también. No andaban por sus fuerzas naturales, sino por la fuerza de Dios. Yo creo que Pablo vio esto mismo que Isaías. Pablo vio lo mismo. No hay dos tronos de Dios, es uno solo. Entonces, lo que vio Isaías en su revelación, la vio Juan y la vio Pablo. Seres increíbles que se movían. Imagine, usemos la imaginación que Dios nos regaló, que Dios nos propició. Usemos esa imaginación y vemos millones y millones de serafines volando alrededor del trono de Dios. Y no me digan, no, pues ¿cómo millones y el trono? ¿Cómo está tan grande el trono? Que sea, no lo limite a Dios. Millones volando. Y no se chocaban ninguno, imagínense. ¿Y ustedes creen que volaban como la paloma que vemos ahí de repente? No, volaban a velocidades, supongo que supersónicas, ¿no? Velocidades, altas velocidades. Y andaban, o sea, algo que Pablo no podía describir, o sea, por eso estoy imaginándome yo, ¿no? Volar a impresionantes así, millones y millones así, pero nadie se chocaba, nadie andaba, ¿qué onda tú? Córrete, o sea, ¿por qué andas tan rápido? Había orden, todo estaba en perfecto orden. Donde Dios está, ¿qué hay? En la presencia de Dios siempre hay orden, hermanos, siempre. Todo lo que está bajo la autoridad del Señor, que se sujeta a la autoridad de Dios, tiene orden. Sabe a dónde va, sabe cómo ir y sabe por dónde ir. No andamos en esta vida por nuestra vista natural, hermanos, sino por la fe, por lo que nos une a Dios. Este poder que baja hacia nosotros, hay una sola manera, y yo lo dije la otra vez, y lo vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetir. La única manera de poder recibir ese poder después de nuestro nacimiento y mantenerlo, ¿cuál es? Es la fe. Es la única manera. Por eso dice que no andamos por vista, sino andamos por fe. Acuérdense, eso está para los que les gusta buscar los versículos en 2 Corintios 5:7. O sea, no andamos por vista, no andamos. Los serafines como andaban tapados, ellos no andaban por vista, no andaban con sus propias fuerzas, andaban por las fuerzas de Dios, ellos andaban por fe. Nosotros así también debemos andar por esa fe. No es lo mismo, hermanos. A veces pensamos, pero si yo ya soy cristiano, si yo ya me congrego, si yo pues hago buenas obras, y yo estoy haciendo, pues, dentro de todos los parámetros, lo que Dios dice. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Porque los ojos altivos, el que anda en sus propias fuerzas, cualquiera sea esas fuerzas, no importa. Puede ser que caiga. Y puede ser que Dios lo humille y le ponga ese aguijón, como lo puso a Pablo. Si Pablo le puso ese aguijón, sabiendo Dios de que necesitaba ese aguijón, ¿o acaso Dios lo pone para, me gusta ver a sufrir a mis hijos? Este apóstol Pablo era el más fiel, pero le voy a dar duro, a ver qué hace, a ver si aguanta vara pues se cree mucho, vamos a ver si aguanta. No, Dios sabía que si lo dejaba sin aguijón, se podría desviar. Entonces Dios le pone el aguijón y no le da una larga explicación, hermanos, le dice, bástate mi gracia. Lo entendió el apóstol Pablo. Hoy en día, hermanos, hay muchos cristianos que no saben dónde están, a dónde los va a llevar la palabra de Dios. No sabe qué les va a deparar el ser guiados o dejarse guiar por el Padre Celestial. ¿Por qué? ¿Por qué ese sinsentido de decir, pero ¿dónde, si yo me sumerjo ante Dios, me humillo totalmente ante Dios? ¿Pero qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y qué va a pasar con mi vida? Y andamos preocupados. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no sabe esa persona de las promesas de Dios que hay en la Biblia? Simplemente porque nunca se zambulló en esa palabra con las ganas y con la humildad que hay que tener. No con la soberbia de un fariseo, sino con el amor de querer. Padre, ¿qué me dices? ¿Qué quiero hacerlo? Orar en el entendimiento, le dicen, por esa guía providencial. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces entre los serafines. Se hablaban, fíjense, mientras tanto, diciendo, santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Recién veníamos cantando eso. Yo le digo, realmente Dios... Nunca me estoy coordinando con el hermano Dago, así sale, Dios hace así, mueve las cosas, sabemos que el poder de Dios hace todo este tipo de cosas, porque, increíble, santo, es la única palabra, ¿qué palabra decían? Oye, córrete, a la izquierda, a la derecha, muévete, no andaban afanados, ellos sabían perfectamente cuál era el guía, el itinerario, vamos a llamar, estaban volando. Y había millones volando y todos se cruzaban y ahí nadie se chocaba, había perfecto orden y armonía en eso. Y lo único que decían era santo, santo, santo. Santo significa en el hebreo separados de todo pecado, separados de la muerte, Separados de toda ¿qué? Idolatría. Es lo que veníamos hablando. Ponernos en el lugar de Dios. Separados. Ellos estaban rendidos ante Dios. Toda idolatría estaba fuera. Todo pecado estaba fuera. No había pecado. Y también significa que Dios es absolutamente fiel ¿a qué? A sus promesas. ¿Y cómo no saber de sus promesas? ¿Cómo tener esa fe tan... mantener esa fe? ¿Cómo mantenerla? ¿Cómo mantenerla si no sabemos de las promesas de Dios? Santo, santo es nuestro Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria, dice. Nada se escapa a su gloria y de su poder. Como dice para la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:8, dice, yo conozco tus obras. Dios conoce todo lo que hacemos, hermanos, ¿eh? Absolutamente todo lo que hacemos en lo oscurito, todo lo sabe. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué puso? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, nadie, porque aunque tienes poca fuerza, ¿quiénes tenemos poca fuerza? Amén. Has guardado mi palabra y nos has y no has negado mi nombre. Amén. No importa cuán grande es tu ministerio aquí en la tierra, si tienes que evangelizar a tu esposo, a tu esposa, a tu hija, a tu papá, a tu cuñada, a tu hermano, o a una multitud en un estadio como un evangelista famoso. Aquí está la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Y Dios la ha abierto no porque eres fuerte y poderoso. Dice, te llamé a esa puerta abierta porque eres débil. No porque eres inteligente y porque sabes mucho, sino porque de lo más vil y menospreciado eras. Y te llamo para que representes mi reino, para que seamos embajadores de su reino celestial. Y dice en Isaías 6:5, entonces dije, ¡ay de mí! O sea, Isaías, que soy muerto, dice. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice Isaías? Isaías dice, inmundo, inmundo, inmundo. Eso es lo que está diciendo que es. Él no dice, santo, poderoso soy, por eso puedo ver el reino de Dios. Dice, inmundo, inmundo, inmundo soy. Así se sentía Isaías, y era cierto, hermanos. Pero en esa concientización de su pequeñez, Dios le abría la puerta. Una puerta que ningún hombre podía cerrar. El ministerio que Dios tenía preparado para él le abría la puerta. Y que tiene para todos sus hijos, hermanos. No es para los profetas, es para todo hijo de Dios. ¿Acaso si usted tiene un hijo, a un hijo lo menosprecia y a otro lo adora? No, todos son iguales. En cierta medida tienen diferentes necesidades o diferentes cosas que tratar con cada uno, pero todos, por todos daríamos la vida, ¿sí o no? Entonces, Dios tiene un ministerio para todos. Dios abrió una puerta para todos sus hijos. Y ahí en ese reconocimiento, de ese estado que tenemos ante Dios, de pequeñez, de humillación, vemos el poder de Dios actuar. Este es todo el conocimiento que requerimos ante Dios. ¿Cuánto es lo que requerimos ante Dios? Es esto todo lo que requerimos. Dios, nuestra situación de inmundicia, de pequeñez, de insignificancia ante Dios. Y es ahí mismo que el Señor utiliza su poder para cambiar nuestras vidas, para guiar nuestras vidas, abrir esa puerta y decirnos, entra a la puerta y síguele, y síguele. En esa humillación genuina que somos, ya en base de barro que Dios utiliza, ¿qué le podemos agregar a eso? ¿Qué le podemos agregar, Señor? Nada. ¿Qué puede sumarle usted a eso? Nada, absolutamente nada. Así como en la salvación, nada podemos agregar al poder de salvación que Dios nos regaló. Cuando Jesucristo dijo en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Porque era todo lo necesario para salvar a su creación. Era todo lo necesario. No dijo, consumado es, y ustedes pónganse a jalar, ¿eh? Se ponen a hacer esto y ayuden al pobre, porque si no, no se salva. Dijo, consumado es, se acabó aquí. Se consumado es. No dijo nada. Pero los poderosos del mundo, ¿qué hacen? Inventan religiones ellos. Ellos sí, necesitan tener algo más. Los servidores de Dios, del Dios Altísimo, ¿qué hacen? Sirven, se humillan. ¿Sirven dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde mero están? ¿Están en la casa? Ahí. ¿En el trabajo? Ahí. ¿En la calle? Ahí. ¿Sí lo puede entender ahora, hermanos? ¿Por qué Dios se hace perfecto en nuestras debilidades? No es por mi fuerza, es por su poder. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos y dígale al Señor que no es por las fuerzas nuestras, por nada que conozcamos, y estamos en este lugar justamente por lo contrario, porque somos humildes, somos lo más vil y lo despreciado de este mundo, y nos ha elegido como sus hijos, y aquí estamos hoy. Porque adorar al Señor, escuchar su palabra, es un privilegio, hermanos. Después en Isaías 6:8 dice la palabra de Dios: pues oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces el profeta Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Padre, ayúdanos para que te demos esa misma respuesta que dio el profeta en su momento, que dio el apóstol Pablo en ese camino a Damasco, cuando tú lo usaste con ese poder, cuando tú lo humillaste, tú lo enalteciste. El profeta Isaías lo tuvo claro, Señor, desde el inicio de su ministerio y a lo largo del mismo, Padre. Él estuvo: heme aquí, envíame a mí, envíame al inmundo, al que no lo merece. Y en Isaías 64:6, después de muchos años, ya como anciano, decía el profeta: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, él siguió con tu camino, siguió humillado. Ayúdanos, padres, a seguir así, que no hagamos como el rey Usías, que al final de sus tiempos cayó en la soberbia, cayó en los ojos altivos, te quitó de su primer lugar en su vida y se puso a él mismo. Padre, si es necesario, ponnos ese aguijón como lo pusiste con el apóstol Pablo. Necesitamos, Señor, estar humillados ante ti para que tu poder se manifieste en nuestra debilidad. Tu Señor lo dijiste también claro hace 1900 años, que las rameras y los publicanos entrarían por delante de estos religiosos que se inventan cosas, religiones, que le agregan a tu poder, poderes humanos que no tienen y no adicionan a ese poder infinito tuyo. Los que confían en esos conocimientos, en sus propias fuerzas, caerán y no entrarán al reino de Dios. Pero los que seguimos humillados, los menospreciados, los viles, tú los usas con tu poder. Y esa puerta abierta que tú dejaste, Señor, yo decido pasar por ella, decido servirte, Padre, decido cruzar esa puerta y confiar en ti, agarrarme esa soga de la fe, Señor, para que tú me uses con tu poder. Gracias, Señor, por usarme, Padre. Úsame hasta el fin que tú tienes programado en esta vida temporal, Señor. Úsame poderosamente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén.